I don't give a fuck lo que tú me digas. Voy directo hacia la cima. No quiero problemas contigo, nigga. Si te pones feo, yo jalo trigger. Ando chillin', dos, tres feeling. Con el coco pegado del ceiling. Yo soy así, siempre ando en vacile. No voy a cambiar, así que tú no opines. Quiero estar high, solo quiero estar high. Quiero estar high, solo quiero estar high. Quiero estar high, solo quiero estar high. I wanna get high. Vengo a hacerlo así, for my enemies. Para esto yo nací, fama, más poder, más gloria, más dinero. No me voy a quejar, tengo todo lo que yo quiero. Money in my pocket, tú no te equivoques. No jodas conmigo si tú no aguantas el choque. Hey, te están hablando, lo tengo mamando. Yo sigo en la cima porque ando elevado. Quiero estar high, solo quiero estar high. Quiero estar high, solo quiero estar high. Quiero estar high, solo quiero estar high. Música sonando everywhere. Bop. Quedamos con todo en el show. My mind is on again, my mind is on again. Yeah. Oh wow, oh wow, oh oh wow. Do tres feel, do tres feeling, feeling, feeling. The professional. Thank you.